por La Mosquitera FM de Radio Comunitaria. Seguimos con información. Lo habíamos adelantado al comienzo del programa. Se elige nueva conducción, hay elecciones en la Asociación Argentina de Actores y queríamos conocer un poquito cómo se está dando este proceso. En comunicación telefónica tenemos a Gonzalo Vendelet. Tengo dos veces escrito el apellido acá, ¿no? Acá le vamos a decir que nos aclare. Vendelet o Bel de Beret. Vamos a ver cuál es Gonzalo, que participa en la elección y representa la lista de la banda 822. Buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, un gusto charlar contigo y bueno, que nos comente un poquito cuál es la situación actual de la Asociación Argentina de Actores en relación a esta elección y a elegir una nueva conducción, ¿no? Sí, mira, es una elección que es bastante importante porque transcurrido el proceso de la pandemia, la conducción actual, bueno, tuvo que estirar su mandato hasta este año, que se están pudiendo concretar las elecciones, no solo de las delegaciones, sino también las elecciones nacionales, de quienes van a tener la dirección general del sindicato desde Buenos Aires. Así que, bueno, acá en la provincia va a ser una doble elección, donde se va a elegir entre dos listas para con la conducción nacional y después dos listas de la delegación de Mendoza. Y la verdad que es una elección muy especial en este caso porque la conducción actual, bueno, viene teniendo varias gestiones seguidas casi con una renovación automática porque no había propuestas de nuevas listas y ante esto, bueno, desde hace un buen tiempo una gran parte del gremio local está necesitando y pidiendo una renovación en la conducción de la delegación. Y bueno, un poco las apuradas realmente porque los tiempos del armado de esta elección han sido bastante jugados por distintas cuestiones burocráticas que se han dado. Pero bueno, pudimos por suerte confirmar la lista y oficializar la lista y poder tener esta posibilidad de presentarnos a estas elecciones para dar una alternativa nueva, joven y con nuevas ideas renovadoras para poder darle una vuelta de tuerca al sindicato acá en Mendoza. Perfecto. Gonzalo, bueno, un sector actores, actrices, en realidad de la cultura en general, ¿no? Sí. Saliendo de una, por lo menos de la crudeza de la pandemia, ¿no? Que todavía terminado. Bueno, ¿qué pueden sacar en limpio de haber atravesado un sector que fue el más golpeado, ¿no? Sabemos que las políticas estatales al sector son escasas, muchas veces nulas. ¿Qué pudieron sacar en limpio y bueno, cómo van a construir hacia adelante? Me imagino mejores conquistas, derechos, ¿cómo lo ven? Mira, nosotros en el análisis que hacemos desde nuestra lista nos encontramos con un panorama del sindicato local un poco desolador de momento, en el sentido de que lamentablemente hay un gran porcentaje de los actores y actrices de Mendoza que se han alejado lamentablemente del sindicato en estos últimos años. Nos encontramos con una gran cantidad de actores en actividad y de artistas escénicos que no están afiliados, un montón de artistas que estuvieron afiliados pero que en algún momento dejaron de participar activamente, y básicamente nuestra propuesta es volver a enamorar, por así decirlo, y a juntar a todo el gremio para que podamos construir un sindicato mucho más fuerte, justamente para poder empezar a pelear otras cosas a nivel de políticas culturales que vienen estancadas desde hace mucho tiempo. Realmente en la época de la pandemia fue el año pasado muy duro desde muchos aspectos, y creo que hizo falta una presencia más fuerte de la conducción del sindicato para poder sostener un montón de situaciones de un montón de actores y artistas que pasaron muy mal realmente el año pasado, que lamentablemente no se sintieron acompañados como tendría que haber sido, ¿no? Con la fuerza que tendría que haber sido. Así que bueno, la idea es esto, es construir un sindicato más fuerte realmente, donde volvamos a estar todos los del gremio reunidos, y un sindicato que tenga una mayor comunicación con los afiliados y con los no afiliados también, ¿no? Porque el sindicato básicamente existe para defender a todos los trabajadores de teatro, más allá de que puedan estar afiliados o no. Pero bueno, la idea es generar una base más fuerte, una base fuerte de afiliados y volver a poder pelear en conjunto, debatir, intercambiar, generar propuestas desde las bases, cosa de que ha estado un poco disociado la conducción, sentimos que ha estado un poco disociada de lo que pasa en el entorno de los artistas, ¿no? ¿En eso ven algunas propuestas así como clave para que tienen que caer sí o sí en el sector para mejorar o ir mejorando en algo su situación? Sí, nosotros tenemos ahí varias propuestas en la plataforma. Básicamente lo que nosotros vemos como un punto inicial es volver al debate y a la militancia, ¿no? Porque creo que lo que ha faltado en estos últimos años, varios años, es justamente una comunicación más fluida entre lo que pasa en el sindicato, lo que se negocia en el sindicato, ya sea con el Estado, con los privados y demás, y con las necesidades de los artistas, básicamente. Hay como una disociación. Suele suceder, por ejemplo, si vamos a un caso muy concreto con las negociaciones en cuanto a los cachés de vendimia, por ejemplo, que los artistas y las bases del sindicato, del gremio, nos enteramos por los diarios cuánto vamos a cobrar, por ejemplo, y cuando esas cosas deberían debatirse y charlarse en asambleas, poder llegar a acuerdos, ¿no? Tomar como referencia los convenios que existen y demás. Y básicamente esas negociaciones en general a veces se llevan por otro camino y las bases nos enteramos siempre a través de la prensa, lo cual creemos que no debe suceder. Y eso por poner un ejemplo, ¿no? Creemos que el punto inicial es justamente volver al debate, al intercambio y a saber qué es lo que quieren y qué necesitan las bases, ¿no? Los trabajadores. Eso como punto inicial. Y después generar un montón de acciones que creemos que el sindicato tiene que estar presente para poder negociar mejores condiciones de trabajo, no solo con el Estado, sino también con los privados. En este momento se están haciendo muchas producciones también audiovisuales en la provincia. Han desembarcado, sobre todo en la época de pandemia, muchas productoras que están filmando mucho en Mendoza y no hay una regulación clara de qué está pasando con eso. También sucede mucho con las fiestas departamentales de las vendimias departamentales, que también no hay un planteo claro de cómo deben ser los pagos que se realizan. Es como que cada municipio tiene como un criterio diferente y no hay una unificación, un criterio como para poder establecer cuánto es lo que debe cobrar un trabajador por ese tipo de trabajos. Y bueno, así montones de cosas, ¿no? Pero creemos que el punto inicial es volver a enamorar a todos los actores para que se vuelvan a acercar al sindicato, que es lo que vemos que no está sucediendo desde hace muchos años. Pensaba en el vínculo con los medios de comunicación, también, ¿no? Lo importante que es la producción de contenido local, obviamente que genera muchísimo laburo. Hubo un verano, por así decirlo, muy importante con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? Que obviamente que no obligaba, sino exigía claramente algo que tiene que existir en los medios de comunicación, que es la producción de contenido que sea local y con participación de laburantes de la cultura locales, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Sí. También hay una gran deficiencia en todo lo que es la comunicación de la cultura en general, ¿no? Nos encontramos en el sector del teatro siempre con la dificultad de cómo hacer para difundir los espectáculos, para atraer a la gente al teatro. Nos cuesta muchísimo la publicidad, ¿no? Es un costo carísimo y no hay ningún tipo de apoyo estatal para poder mejorar esto, ¿no? Cuando alguien quiere promocionar una obra y tenemos que acercarnos a alguno de los medios o multimedios de Mendoza, realmente los precios son sumamente inaccesibles para poder costearlos desde las producciones locales. Entonces, entre que no hay una política cultural que fomente o que ayude a la difusión de los espectáculos, más lo oneroso, lo caro que es poder publicitar en estos medios, se vuelve a veces una tarea sumamente difícil poder llevar gente a los espectáculos, ¿no? Y me parece que el sindicato también tiene que estar ahí buscando las formas de poder no solo apoyar en la difusión, sino también generar políticas para que haya un apoyo concreto desde la parte estatal para que se pueda difundir lo que se hace en Mendoza. Excelente, Gonzalo. Si que nos querés repetir la invitación para que se acerquen actores, actrices Bueno, bueno, el día lunes, desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas, ahí en la sede de la asociación local, ahí en la calle Perú, van a estar haciendo las elecciones. Les invitamos una vez más a todos los afiliados que se acerquen a votar. Es muy importante que participen, que nos volvamos a involucrar con esto para poder hacer el sindicato que queremos. Gonzalo, bueno, no sé si te gustaría agregar algo más que haya quedado ahí por comunicar. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y para poder también contarle a la gente que cuáles son las inquietudes y las cosas que va pasando en el sector cultural, que es muy amplio, ¿no? Realmente la producción artística en Mendoza es súper grande y de muchísima calidad, y necesitamos siempre estos espacios para que la gente se entere de que hay trabajadores, muchos trabajadores, en torno a la cultura, ¿no? Te agradecemos mucho, Gonzalo, bueno, que se sigan fortaleciendo el debate y el sindicato, y bueno, obviamente la escena cultural acá en Mendoza. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Abrazo grande. Bueno, conversamos con Gonzalo Beldeberé, va candidato a secretario gremial.